Sí, se vio un partido que se jugó al ritmo de Olímpico, quizás. Nosotros en ningún momento pudimos imponer nuestro ritmo de defensivo y tratar de ser dinámicos y correr en los ataques rápidos. Creo que se vio un partido donde el ritmo favoreció todo el tiempo Olímpico, y en el cuarto un poco lo logramos cambiar, ¿no? Eso, se vio un Obras más fluido, donde mejoramos muchísimo en la defensa. Creo que nos hicieron 12 o 14 puntos, y nada, eso automáticamente se ve reflejado en nuestras ofensivas, ¿no? Porque permite que corramos la cancha, permite que nos pasemos la bola, que juguemos pick and roll en transición, que es lo que más nos gusta. Así que nada, creo que se vio tres cuartos muy muy parejos, donde Olímpico hizo muy bien las cosas, jugó muy bien, nos paró en todo momento el contragolpe, nos paró, manejaron el ritmo de partido, y un cuarto donde nosotros pudimos cambiar esa mentalidad y pudimos imponer nuestro ritmo de juego. Bueno, pero no es la primera vez que pasa esto, digo, a lo largo de estos 16 partidos que han jugado de local, se han visto por detrás en varios partidos, y sin embargo, cuando llegan al último cuarto, lo que te decía un poco hoy, Obras, por H o por B, lo gana. ¿Por qué crees que pasa esto, y cuál es el mérito en tal caso? Puede ser, nosotros lo que tratamos de hacer es ser constante, ¿no? Es tratar de tener un mismo ritmo de juego durante los 40 minutos, ¿no? A veces generamos quizás en el rival cansancio, a veces no, y sabemos que en algún momento esa dinámica que tenemos capaz que nos juega a favor. Hay partidos que nos jugaron en contra y hay partidos que nos jugaron a favor, pero bueno, yo creo que en este caso, en el partido de hoy, no sé si ellos se cansaron. La realidad es que nosotros intentamos mantener un ritmo alto, y en el cuarto lo logramos hacer, y fue donde sacamos la diferencia. Bueno, este Obras ha sufrido, no sé si sufrido es la palabra, se ha visto con varios cambios en el plantel desde la temporada pasada hasta ahora, pero con una base que se ha mantenido. ¿Cuán importante es mantener la base en una competencia en la que tal vez los equipos no pueden hacer esto, sobre todo cuando hay buenos rendimientos? Sí, pienso que sí, quizás es importante, más allá de tener una base. Yo creo que, te hablo en el caso de Obras, que es lo que conozco y en donde estoy. Nada, tenemos quizás cuatro o cinco jugadores donde salimos de la cantera, que nos conocemos hace mucho tiempo, que jugamos juntos durante mucho tiempo en inferiores, así que nada, está bueno que los jugadores que vengan, los extranjeros que vinieron y algún que otro mayor que se sumó, se acoplaron de la mejor manera y entendieron a la perfección lo que necesitamos del juego, lo que necesitamos de cada uno de ellos y el rol que tiene que cumplir cada uno. Bueno, y en lo personal, Pepo, siempre te mostrás muy humilde o delegás tal vez un poco al equipo, que es verdad, ¿no?, que ahora es un equipo y eso se nota. Pero bueno, pasaste las 950 asistencias y te convertiste en el máximo asistidor de la historia de Obras con 24 años. Digo, ¿qué te genera eso? Sí, no, es un dato enorme, ¿no? La realidad es que me trae muchísimos recuerdos, de cuando recién me iniciaba en el club y pensar que me iba a suceder algo así. Te soy honesto, no lo tenía en mente ni loco, así que nada, que me sucedan estas cosas son me motivan a seguir entrenándome, a seguir creciendo para seguir mejorando día a día, y bueno, ojalá se vengan muchas más. Bueno, me imagino que también el cariño de la gente y de tus compañeros que te quieren mucho, siempre te apoyan, y digo, ¿no?, a tu corta edad ser un referente tan fuerte de Obras también te debe emocionar un poco. Sí, sin duda, yo siento al club como mi casa prácticamente. Como te digo, estamos jugando hace mucho tiempo con los chicos, ya lo siento como si fuesen familiares míos, así que eso está buenísimo para el día a día, para venir a entrenarse y tener un clima bárbaro, un clima donde uno se siente cómodo y solamente tiene que pensar en crecer uno mismo. Así que nada, estoy muy contento acá y ojalá sean muchos años más. Bueno, la última, Pedro, y te agradezco el tiempo. A lo largo de la temporada, me recuerdo que en algunas oportunidades te pregunté para qué estaba este Obras y vos me decías que iban a ir partido a partido. Uh-huh. Ahora ya con el diario del lunes un poco, te cambio la pregunta, te la reformulo. ¿Crees que pueden ser campeones? Creo que es una pregunta fuerte, ¿no?, para nosotros. Nosotros estamos enfocados en seguir creciendo, en seguir desarrollándonos como equipo, en buscar el mejor funcionamiento posible día a día. Yo creo que es un equipo que no nos sobra nada, que podemos perder con cualquier equipo, pero que si nos ponemos si nos enfocamos que podemos y que nada, tomamos dimensión de dónde estamos parados hoy en día, y a eso le agregamos concentración, agresividad en cada día y cada partido, podemos hacer una gran temporada y a eso apuntamos. Bueno, Pepo, gracias por el tiempo y éxito para todo lo que viene. Bueno, muchas gracias.